Hace apenas unos minutos, en teatros y plazas de Cuba, se escuchaban aplausos con motivo de innumerables conciertos en el Día de la Cultura Cubana. Con estos ecos, con esta inigualable resonancia, el Hotel Habana Riviera y su salón de lujo, el Cabaret Coparrún, da la bienvenida a una nueva propuesta en el contexto de la música popular bailable. En el centro de esta propuesta, un reconocido músico cubano. Durante varios lustros, se distinguió como compositor, trasladando todo el costumbrismo, la gracia, la picardía de los cubanos al pentagrama. Durante esos mismos lustros, se ha distinguido como excelente instrumentista. Y sus montunos han hecho que negros, blancos y mulatos en este país nos movamos y riamos de gozo. Con esos mismos montunos y con esas mismas creaciones, el mundo lo contempló boquiabierto al saberlo integrante de una orquesta encumbrada con un premio Grammy en el año 2000. Señoras y señores, esto es Cuba, y Cuba le da la bienvenida a los que son, son. En los teclados, Osiris Martínez. Al bajo, Rafael Paseiro. En el timbal, René Suárez Zapata. Con el güiro, Julio Noroña Jr. En la batería, Roelvis Reyes. En las tumbadoras, Jorge Castillo. A las trompetas, Alberto Pellicer y Leonardo Teruel. Con los trombones, Andrés Fernández y Sergio Luna. Para cantar, para sonear, Armando Cantero, José Gómez y Tirso Duarte. Al violín, Gerardito Miró. Y al piano y con el corazón de cubano, César Pupi Pedroso. Señoras y señores, Cuba los saluda, los que son, son. La casa que no era tan grande pronto se llenó de gente. Yo me encontraba vacilando en un rincón con mi cerveza y un plato de chicharrón. Cuando de pronto una pareja que se apretaba aquí a mi lado me sacudió y me dijo: perdóname tío, que te va a bailar, lo siento. Y la muchacha que era bastante voluminosa, en su meneo siempre me daba con esa cosa. Y yo parado en aquel rincón solito aguantando, mientras la chica estaba de espalda y me iba apretando. Calma un poco más me arrinconé, ellos bailando y yo pegado a la pared. siguen tirando, no sé cuánto tiempo estaré aguantando. ¡Vamos! ¡Ay, mira la batea! ¡Cómo se menea! ¡Parece una doncella! ¡Mamá, no puedo con ella! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Arriba la gente que quiera gozar, que toda alegría y no hay mana. y seguimos gozando con